Europa recupera poco a poco la confianza en su economía. Así lo muestra el indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea, que refleja la tendencia al alza de la confianza económica de los consumidores y de los empresarios en territorio europeo. Tras el aumento registrado en julio, el mes de agosto ha dado un nuevo impulso a la eurozona, donde el índice de sentimiento económico ha aumentado en 7 puntos porcentuales, con respecto al mes anterior, situándose por encima de los 100 puntos. En la Unión Europea el aumento ha sido más moderado, un 0,6% más que el mes anterior. Unos datos que, según la Comisión Europea, mantienen la confianza de consumidores y empresarios por encima de las previsiones. Reino Unido y Alemania han registrado los mayores incrementos en la confianza económica, mientras que en España ha aumentado un 0,9% tras el descenso de más de 2 puntos porcentuales registrado en julio. Datos que, según el Ejecutivo Europeo, demuestran que hay un creciente optimismo sobre la situación económica actual y que en Europa cada vez hay menos miedo al desempleo.